soledad. Se fue mi nube gris y apareció mi estrella. Solo por ella, por ella. Me ven sus ojos y no tengo más respuesta que si hoy soy feliz. Solo es por ella. Se adueñó de mi alma y de mi corazón y me subió hasta lo más alto de este mundo. No he vuelto a ser el mismo de antes desde que llegó su amor. Hoy soy feliz, soy feliz por ella, solo por ella, que en un instante alejó a mi soledad. Se fue mi nube gris y apareció mi estrella. Solo por ella, por ella, solo por ella. Que me cambió la vida desde que conmigo está. Me ven sus ojos y no tengo más respuesta que si hoy soy feliz. Solo es por ella. enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues me ha de separar de ti solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Panorama Azteca. La música en México es rica en variedad de géneros, ritmos y temas. Es fruto del mestizaje entre las tradiciones europea y americana, pero tiene profundas raíces de lo prehispánico y de nuestra tercera raíz, África, que, aunque poco reconocida en otros ámbitos culturales, es en la música donde adquiere mayor relevancia. Entre los géneros musicales podemos encontrar la banda sinaloense, el canto cardenche, la canción ismeña, la canción ranchera, la chilena, el chotis, el corrido en México, la despedida, el danzón, el fandán o mixteco, el gusto, el huapango arribeño, el huapango típico, el huapango de mariachi, el huapango norteño, el jarabe tapatío, la jarana yucateca, el palomo, que es la música mexicana, el picota, el pericúa, el polka mexicana, la ranchera, la redoba, el son navajeño, el son arribeño, el son de artesa, el son de afromestizo de Costa Chica, el son huasteco, el son ismeño, el son jarocho, el son mixteco, el son calentano, el son de tamborileros, la trova yucateca, la balona y el vals mexicano. En próximas emisiones estaremos hablándote acerca de los mariachis. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Nuevamente la música en Corrientes de México. Grupo Indio, antes de que te vayas. Que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer. Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Cuídame tu vida y tu camino. Yo siempre pediré a Dios por ti. Por ese corazón que me dio tanto. Pero acabó mi encanto y lo perdí. El beso que borre los del ayer. Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Cuídame tu vida en tu camino. Los sábados, desde la 1:30, nuestro pequeño colectivo te invita a desandar la música azteca por estas corrientes de México. Yo canto para ti, porque eres el pueblo más bonito que hizo Dios. Cosas que nos han hecho sufrir. 28 minutos con el encuentro musical de tus artistas favoritos. Un recuento de su historia, costumbres y cultura. Chiquitibuna, la bimbomba, México, México, ra, ra, ra. Chiquitibuna, señoras y señores, con México, México, estamos ra, todos. Ra, ra. En la radio Cenaguera nos une el sur. No quiero estar sola con mi dolor. Si me ves que solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Edith Márquez Landa, que es su verdadero nombre, nació en Puebla, México, un 27 de enero de 1973, desde los 11 años de edad comenzó a cantar. Está considerada como la principal representante del pop mexicano, género que se destaca de entre los demás estilos por la mezcla de balada, bolero y ranchero. A pesar de que su carrera como solista empezó en 1998 y con 4 álbumes ya a cuestas, Frente a ti y Caricias del cielo, Extravíate y el flamante recién lanzado ¿Quién te cantará?, lleva más de 17 años en el medio artístico. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. La fuerza y pasión con que interpreta cada canción se han convertido en su sello característico, de tal modo que Edith Márquez encontró su propio estilo para distinguirse de entre las demás intérpretes. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. En 1993 participó en las telenovelas Agujetas de Color de Rosa y Sentimientos Ajenos, donde una vez más pudo demostrar que cuenta con muchísima experiencia en lo que a la actuación se refiere. En 1993 nace su hijo Sebastián. 1998 inicia su etapa artística como solista en el género de la balada romántica. En 1998 lanzó su primera producción discográfica como solista titulada Frente a Ti, con éxitos como Mi Error, Mi Fantasía, Mírame y Por Hablarte de Ti, los que lograron colocarse en los primeros lugares por más de 3 semanas de cada uno. Esta producción tuvo una venta de más de 250.000 copias y le permitió tener más de 100 presentaciones en palenques y teatros del pueblo por todo el interior de la República Mexicana. Invitamos a escuchar su música a partir de hoy. Nada como tu piel, nada como sentir tu espalda. Abrazarte por la madrugada, pienso dejarte ver todo lo que mi ser se guarda. Por primera vez lo intentaré y tú, solo tú, serás el dueño de todos mis secretos. Y es que ya para seguir cuando no estuviste aquí. Y es que ya eres todo para mí, ya no hay más. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy y lo que fui. Y a partir de hoy voy a amarte siempre así. Vivir. siempre así. Voy a amarte siempre así. En la radio Cenaguera nos une el sur. Solo un recuerdo es el que quiero yo dejar. Y solo el tuyo es el que quiero retocar. Solo acá adentro es que se sabe la verdad. Mi intención fue amor, te lo digo de corazón. Dicen que paso varias noches sin dormir. Dicen que el tiempo nunca se me va a acabar. Hoy solo vengo, niña, yo a decirte aquí que te quiero más, que esta es mi vida y nada más. Eres luz en mi vida, eres mi sueño, eres parte del día, eres mi anhelo, eres la garantía de mi recuerdo, eres mi vida y mucho más. Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera, la que yo quiero, la que siento acá adentro. Y a lo que digan me da igual. Que porque vale, porque veo el amanecer. La conclusión es que te estoy haciendo mal. Es mi manera de vivir y de gozar. No por eso yo voy a dejarte de adorar. Era la música de Alejandro Fernández con su éxito Eres. Y con esta canción saludamos a todos los amigos que mantienen la sintonía junto a este sonido mexicano desde la 1:30 cada sábado. Recuerde, en nuestra programación de verano les esperamos con sus saludos y felicitaciones. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Yambía. Transmisiones en vivo, Damaris Rodríguez Chirino. Quien te habla, al Denis Rodríguez Valdés. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.